batimos, cariño. Para seguir gozando. Sigue bailando, moviendo la cintura, moviendo la cadera, para todo el Perú. Y en la ciudad de Tarapoto, para la familia Bartra, con cariño. Para Navarrito. Vamos, Juer. Vamos, Chaparrón. ¿Y cómo se vacila Rigoberto? A seguir bailando, sigo sano. Mueve la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cadera. Cintura, cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, moviendo los hombros, moviendo los glúteos. Para abajo, para abajo, para arriba, para arriba. Juan Cuy. Los